principio y el fin. Soy el que dio su vida completamente por ti, por ti. Soy quien te abre las puertas cuando el problema te encierra, cuando la confusión provoca que el mundo de miles te afectas. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Si estás pensando, valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo.